Muy buenas tardes, muy bien, Luis. El caso fue denunciado por el equipo de la Radio Popular Enrique Torres, que se ubica en el 94.9 de la frecuencia modulada y corresponde a la comuna de La Granja. La emisora tiene un marcado corte político y mirada crítica en su línea editorial, por lo que se autodefinen como una propuesta comunicacional comunitaria, independiente y autogestionada. El equipo de la emisora denunció acoso por medio de investigaciones sistemáticas sobre el origen del medio y la identidad de los responsables, lo que podría transformarse en persecución de responsabilidades penales por transmitir sin concesión radiofónica. Nelson Aramburu, del equipo coordinador de la red de radios de los pueblos de Chile, acusa que este hecho no es el único que ha ocurrido en el último tiempo contra medios comunitarios. La persecución a las radios comunitarias no es una cosa que esté recién comenzando a ocurrir por parte de sectores dominantes, de acallar toda voz que no sea partidaria del sistema y en particular de la libre empresa. Archi se limpian la boca con la libertad de expresión y en la práctica actúan como perros de presa contra aquellos que no están en el negocio de las comunicaciones. A nivel de organizaciones no gubernamentales, la visión es compartida, ya que existen en la justicia diferentes presentaciones que lleva adelante la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, que agrupa las radios comerciales. Si bien en este caso específico de Radio Popular Enrique Torres no existen pruebas respecto de que efectivamente la Archi esté detrás de estas investigaciones, las causas están en la emisora contra diferentes emisoras en diferentes instancias judiciales y también a Paulina Cedeo, del Observatorio Ciudadano, acusa de legitimidad de estas acciones que está llevando el gremio radio. Una lógica que comienza a instalarse, no lo vemos como estos aislados, la situación en La Granja y otras denuncias que habrían también, y también hablan de estar recabando información para poder identificar a las personas que están tras la dirección o tras la operación de esas radios comunitarias, muestra una escalada, puesto que uno de los grandes problemas que se van a venir la distribución del espectro. ¿Cómo vamos a hacer que las radios comunitarias puedan efectivamente estar en el dial? Actualmente existe un proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana. Se aprobó en el Congreso Nacional. Restablece un rango de 25 watts para transmitir y duración de 10 años en las concesiones, pero solamente se les permite acceder al 5% del espectro radioeléctrico a los servicios comunitarios. Esto podría ilegitimar la necesidad de cogerse concesiones legales para transmitir, según lo analiza Enrique Ortega, de la ONG Educación y Comunicaciones. Si el Estado no cumple con su rol de democratizar y permitir un acceso equitativo a un bien de uso público, como es el espectro radioeléctrico, es natural que haya experiencias que tengan que estar por hacer un bypass de la legalidad. Nadie puede privar del acceso al tema del Estado para que diferentes sectores tengan acceso a hacer la comunicación y a ocupar el espectro radioeléctrico como ellos quieran. En países como Uruguay, Argentina o Brasil se establece la posibilidad de conceder un tercio del espectro radioeléctrico para proyectos de la sociedad civil, para integrar su participación con los proyectos estatales y privados. En el actual proyecto que crea los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana, se presentó una norma en esta línea para garantizar un tercio del espectro para proyectos sin fines de lucro, pero finalmente fue rechazada en el Senado y fracasó en su tramitación. Luego de Valparaíso, Ricardo Salazar, Radio Valentín Letelier, Universidad de Chile, Noticias. General de